veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo. Muy buenas noches a todos, todas y todes a este programa número 25 del día 5 de noviembre del 2019. Siendo las 21:12, nos presentamos aquí. Nos quedan 5 ya. Al aire Nair Belén Castillo, en mi caso. Hola, mi nombre es Julián Marcel. Y están invitados e invitadas e invitades a este ya nuevo programa de La Buena Memoria, en el cual, tal como ha quedado determinado a través del sorteo de la semana pasada, vamos a estar dedicando esta hora a hablar sobre el deseo. Ni más ni menos. Con todo lo que eso implica, con todo lo que uno pueda entender por deseo. Así es. De deseo sexual, de deseo... Intenciones. Intenciones, exactamente. Voy a hablar más cerca del micrófono. Ahí está. Con todo lo que eso implica, ese era el eje de nuestro programa del día de hoy. Y comenzamos el programa leyendo a una gran poeta argentina, Alejandra Pizarnik. No recuerdo de qué libro es este poema, pero intuimos que puede ser por ahí de Extracción del Árbol de la Locura o algunos de esos, como, no sé, por ejemplo, también este Árbol de Diana, entre tantos. Igual, de todos modos, recomendamos completa la literatura de Alejandra Pizarnik, escritora nacida en Buenos Aires en el 36 y suicidada, se suicidó en el año 72, muy joven ya, 36 años tendría. Y un libro que sí recomendamos de ella, pero lo bueno de la obra de Alejandra Pizarnik es que tiene una coherencia a lo largo de los años. Toda su literatura es coherente desde los primeros libros que editó cuando tenía 20 años hasta los últimos que editó cuando tenía 35, e incluso los textos inéditos que ella dejó, tienen una coherencia estilística muy, muy, muy lineal. Es siempre ella, se sabe cuándo es ella la que está escribiendo. Y por eso que recomendamos su poesía completa. Estaba viendo que, sí, perdón, que este poema que elegimos para empezar el programa está en el libro En esta noche, en este mundo. Exactamente. Una antología publicada por Penguin Random House, uh-huh, en su colección Poesía Portátil. Así que imaginamos cuánto puede salir ese libro, ¿no es cierto? Un poquito nada más. Un poquitín, sí. Igual recomendamos, sí, bien, la poesía completa editada por Lumen, que tiene una selección a cargo de Arabichu, muy interesante. Y luego escuchamos a un artista, como le gusta decir a los argentinos cuando triunfan los uruguayos en otras partes del mundo, un artista rioplatense. Yoruba. Claro, dentro de poco se van a adjudicar a Jorge Drexler como argentino, ¿no es cierto? Haciendo un tema llamado Deseo. Canción atribuida justamente a lo nuestra temática. Lo que no recuerdo es en qué disco está. Me parece que sea, creo. A ver, igual puede ser, en Echo. El álbum Echo, bueno, a mí me gusta mucho Drexler, así que recomiendo muchos de sus discos. Y uno, Echo, es especialmente hermoso para mí. Lanzamiento en el 2004. ¿Por qué especialmente hermoso? Así de chusma pregunta. No, tiene un montón de... Para mí tiene temones. Y de hecho lo fui a ver varias veces al Gran Rex, al Luna Park. Esos escenarios bien de artistas uruguayos, ¿no? Del Gran Rex. Tranquilo. El Gran Rex o el Ópera, una de dos. Sí. Son esos lugares donde siempre van uruguayos o chilenos. Y muy tranquis. Una cosa muy, muy tranquila. Si quieren comunicar. Muy de pareja también. ¿Ves? Sí. Cuando empezás a mirar son todas parejas. Sí, claro. Y uno va solo. Solari ahí. Sí, claro. ¿No? Bueno, está bien. A que vayan allá. Igual recomiendo, no sé si lo llegaste a ver, un recital, mini recital, que él da en un lugar estadounidense, se llama Tiny Desk Concerts. Son muy buenos esos recitales, que tiene, o sea, tocan una biblioteca para poca gente y toca 4 o 5 canciones en 15 minutos. Y en una de esas canciones canta Silencio, que es una canción que en el medio tiene un silencio como de 10 segundos. Es muy, muy interesante, búsquenlo. Son esos recitales también. Te parece Julieta Venegas, Juana Molina, Dirty Free, un montón de gente que son increíbles. Bueno, estaba viendo el por qué me gustaba tanto Eco, porque tiene canciones como Todo se transforma, Guitarra y voz, Transporte, Polvo de Estrellas, Dónde Fluir, Fusión y Salvapantallas, entre otros, pero son dos temones. Si querés comunicarte con La Buena Memoria, puedes llamar al 53 53 44 15. Sí, lo dije bien. 53 53 44 15. Por WhatsApp puedes dejarnos tu audio o también escribirnos al 11 24 70 44 46. 11 24 70 44 46. Y también puedes seguirnos en Facebook e Instagram a la radio como radio-cb. A vos, Nair, ¿cómo te puedo buscar? Como nairbelen.poesía en Instagram o como América Scarfo en Facebook. Y a mí me pueden encontrar como Julián M. Marcel en Instagram y Julián Marcel en Facebook. No dijimos que quien está en estos momentos con sus manos en las consolas mágicas, en las consolas, es el señor Juan Sixto. Buenas noches, Juano. Buenas noches. ¿Cómo te podemos encontrar? Aparte personalmente, ¿no? Como arroba Juan Sixto Radio. Recomendamos todos los proyectos que hace nuestro querido Juano. Que por cierto, el más reciente episodio que salió el lunes de Te Doy ayer, es de Jorge Drexler. Justo, mira. Qué sincro. Me había olvidado de ese detalle. Qué bien. Vamos a escucharlo de nuevamente. Bien, ya dadas las directivas del programa, también hemos dado los parroquiales. Lo mejor de empezar el programa de la siguiente manera. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra, una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra, una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. El pibe derrite mi bragueta con un toque. El pibe derrite mi boca con un toque. Él derrite el barrio con su cuerpo. Pero el pibe no puede derretir los barrotes de su celda. Su amor lo espera afuera. Y él no puede derretir su celda. Pajas en el calabozo de tonto enamorado. Baños seductores de gil soñador. El pibe desnudo entre los hombres es uno más, pero diferente. Pues ese pibe tiene el toque que lo derrite todo. El pibe derrite mi corazón con dos palabras. El pibe derrite mi futuro con tres promesas. El pibe derrite mi deseo con un gesto. Su corazón es puro fuego, un incendio de sentimientos, una tragedia de ansiedades, un silencio en toda la garganta. Su corazón es mío y es feroz, pero lo feroz es fugaz. Manifiesto pre-porno. Deseamos explorar justo aquello que sucede antes de, lo que se experimenta en torno a, lo que incita cuando todavía no, una demora que expanda el presente y lo vuelva húmedo y continuo, acercarse sin rozar, rozar sin sostener el contacto, palpar la energía que emana de la materia, comprender la vibración de los cuerpos como una cuestión material, el aire en torno al cuerpo, la electricidad antes del contacto, la excitante incomodidad de la quietud. Deseamos la tensión del deseo. Antes de aproximar la cara, sentir la contracción y la expansión de la lengua en nuestra boca. Antes del beso, extender la lengua y acercarla, solo acercarla. Antes de encontrar otra boca, saborear su imagen táctil. Hablar, susurrar, murmurar. Volver agua a la boca, verbo a la lengua. Sostener en la boca la presencia de otra lengua que aún no ingresa. practicar el roce esquivo de las lenguas, despertar las papilas gustativas mucho antes de llegar a la piel, esperar las señales de una zona más profunda y mojada, saber que existe un centro magnético que está ahí, latiendo, intenso y secreto, aproximarse a la lengua, a la piel, al imán, con el sigilo de quien reconoce un camino inexplorado, permanecer a una cierta distancia, oler, respirar, la respiración como acto erótico, respirar olores, respirar una boca, respirar entre sus piernas, respirar. Con cada inspiración percibir más allá de los pulmones, un espacio orgánico y vibrante, un nuevo órgano sexual que se abre para recibir lo que alguien exhala. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. No siempre exhalar de inmediato, morder el aire, el calor, el aliento, el olor. Morder la sensación, sostenerla en la boca, disolver lo material hasta volverlo gaseoso y entonces exhalar. Desear lo que antecede, desear lo que no busca apropiarse ni culminar, desear el peligro que supone la dilatación de los cuerpos. Evitar la línea recta y ascendente, oscilar, balancearse, de modo zigzagueante y circular, deleitarse en el contacto, gozar del obstáculo que propone un nuevo giro, postergar las zonas erógenas hegemónicas, fundar nuevas zonas, promover una lentitud exasperante, promoverlo dolorosamente suave, precipitar un gesto e interrumpirlo justo antes, sentir la pelvis impulsando un movimiento veloz y sujetar las caderas, mirar, mirarse, sostener con firmeza y mirarse, habitar la espera, la demora, la cadencia, ser consciente de la piel, correr el borde de lo que dura un beso, erotizar las veredas y las oficinas, estar en permanente estado de celo secreto, irradiar el estado de celo, aproximarse, acariciarse, frotarse, quitarse la ropa y que nadie use las manos, dejarse la ropa puesta y que nadie se desvista hasta el final. Deseamos que el latido permanezca. Deseamos que las humedades traspasen la tela. Deseamos expandir los territorios que anteceden al sexo. Deseamos desear. Nada palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria, por Radio CB. Vamos a hacer rápido la lectura de W.W. Jacobs, un texto histórico y de terror también. La pata de mono, unos fragmentos leeremos. Dice, la noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de La Bournonville los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. «Oigan el viento», dijo el señor White. «Lo oigo», dijo este, moviendo impecablemente la reina. «Jaque». «No creo que venga esta noche», dijo el padre con la mano en el tablero. «Mate», contestó el hijo. «Esto es lo malo de vivir tan lejos», vociferó el señor White. «De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano, no sé qué piensa la gente. Como hay solo dos alquiladas, no les importa». «No te aflijas, querido», dijo su mujer. «Ganarás la próxima». «Ahí viene», dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Lo oyeron condolerse con el recién venido. Luego entraron. El forastero, un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara rojiza. «El sargento mayor Morris», dijo el señor White presentándolo. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y aceptó con la satisfacción que el dueño de casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, epidemias y pueblos extraños. «Hace 21 años», dijo el señor White sonriendo a su mujer y a su hijo, «cuando se fue era apenas un muchacho. Mírenlo ahora». «No parece haber sentado tan mal», dijo la señora White. «Me gustaría ir a la India», dijo el señor White, «solo para dar un vistazo». «Mejor quédense aquí», dijo el sargento removiendo la cabeza. Dejó el vaso y suspirando levemente volvió a sacudir la cabeza. «Me gustaría ver los viejos templos y faquires y malabaristas», dijo el señor White. «¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días de una pata de mono o algo por el estilo?» «Nada, nada que valga la pena oír». «¿Una pata de mono?», preguntó la señora White. «Bueno, es lo que se llama magia, tal vez», dijo con desgana el militar. Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente el forastero llevó la copa vacía a los labios. Volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó. «A primera vista es una patita modificada que no tiene nada de particular». «¿Y qué tiene extraordinario?», preguntó el señor White, quitándosela a su hijo para mirarla. «Un viejo fakir le dio poderes mágicos. Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsela impunemente. Le dio este poder. Tres hombres pueden pedirle tres deseos». Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. «¿Y usted por qué no pide las tres cosas?», preguntó Herbert White. El sargento las miró con tolerancia. «Las he pedido». «¿Realmente se cumplieron sus tres deseos?», preguntó la señora White. «Se cumplieron». «¿Y nada más pidió?», insistió la señora. «Sí, una persona más pidió, un hombre. No sé cuáles fueron los dos primeros que pidió, pero la tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono». Habló con tanta gravedad que produjo silencio. «Morris, si tienes tus tres deseos ya no sirve de talismán», dijo finalmente el señor White. «¿Para qué lo guarda?». El sargento sacudió la cabeza. «Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya he causado bastante desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que son cuentos de hadas, otros quieren probarlo primero y pagarme después». «¿Y si ustedes les concedieran tres deseos más?», dijo el señor White. «¿Los pediría?». «No sé», contestó. «No sé». En el cementerio nuevo, a unas millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a las casas transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan de pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación, esa desesperada resignación de los viejos que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban, porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba oscuro, se oyó cerca de la ventana, un llanto contenido. Se incorporó a la cama para escuchar. «Vuelve a acostarte», dijo tiernamente la mujer. «Vas a tomar frío». «Mi hijo tiene más frío», dijo ella y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los dedos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. «¡La pata de mono!», gritó. «¡La pata de mono!». El señor White se incorporó alarmado. «¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede?». Ella se acercó. «La quiero». «¿No la has destruido?». «Está en la sala, sobre la repisa», contestó asombrado. «¿Por qué la quieres?». Llorando y riendo, se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente: «Solo ahora he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste?». «¿Pensar en qué?», preguntó. «En los otros dos deseos», respondió enseguida. «Solo hemos pedido uno. ¿Y no fue bastante?». «No, le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida». El hombre se sentó en la cama, temblando. «Dios mío, estás loca. Búscala pronto y pide. Mi hijo, mi hijo». El hombre encendió la vela. «Vuelve a acostarte, no sabe lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no me pedir el segundo?». «Fue una coincidencia. Búscalo y desea», gritó con exaltación la mujer. El marido se volvió y la miró. «Hace 10 días que está muerto y además no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras, tráemelo», gritó la mujer arrastrándola hacia la puerta. «¿Crees que temo el niño que he criado?». El señor White bajó en la oscuridad. Entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de pronto se encontró en el zaguán con el magnífico objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. «¡Pídelo!», gritó con violencia. «Es absurdo y perverso», balbuceó la mujer. «¡Pídelo!», repitió la mujer. El hombre levantó la mano de nuevo. «Deseo que mi hijo viva de nuevo». El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí, hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido, hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes, el techo, sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer apática y silenciosa se acostó a su lado. No hablaron. Escucharon el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente oyó un golpe furtivo, casi imperceptible en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. «¿Qué es eso?», gritó la mujer. «Un ratón», dijo el hombre. «Un ratón». Se me cruzó la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe se retumbó en toda la casa. «¡Es Herbert! ¡Es Herbert!», gritó la señora White. «¿Qué vas a hacer?», le dijo ahogadamente. «¡Es mi hijo! ¡Es Herbert!», gritó la mujer, luchando para que soltara. «Me he olvidado que el cementerio está a 2 millas. ¡Suéltame! ¡Tengo que abrir la puerta!». «Por el amor de Dios, no lo dejes entrar», dijo el hombre temblando. «¿Tienes miedo de tu propio hijo?», gritó. «¡Suéltame! ¡Ya voy, Herbert, ya voy!». Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y llamó mientras bajaba por la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. «¡La tranca!», dijo. «¡No puedo alcanzarla!». Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata de mono. Si pudiera encontrarlo antes de que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado alarido de la mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. seguro que solo hacía el bien. Luego vi caras, escuché voces llamándome, una y otra vez, y ahora caigo como gota al llover y me entiendo con el amanecer. Si el corazón tiene ansias de amar, porque yo no lo he de entregar. Si amo las caras, amo las voces llamándome, una y otra vez, y ahora caigo como gota al llover y me enciendo con el amanecer. Y ahora caigo del cielo como gota al llover y me enciendo en el viento como el amanecer. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria, por Radio CB. Muy bien, seguimos en el aire de La Buena Memoria, siendo las 21 horas 42 minutos. Seguimos con nuestra música, con nuestra literatura en relación al deseo. Vamos a dar cuenta un poco de qué fue lo que leímos y también escuchamos. Sí, sobre todo en el segundo bloque, porque ya comentamos cómo iniciamos y en el segundo bloque leí, en mi caso particular, la selección de Joshua. Como siempre, me parece interesante recordarlo, al poeta villero de Libertad, ¿no? El barrio Libertad. Barrio Libertad, de Merlo. De Merlo. Josué Marcos Belmonte, Joshua, conocido como Joshua, poeta marica y popular, performer, escritor, dibujante, músico y DJ, activista por la visibilización LGTBIQ, que también lo elegí justamente porque el sábado fue la Marcha del Orgullo, enorme marcha, hermosa marcha como siempre, entonces me parecía interesante también elegir particularmente a este poeta de la periferia, que nos habla de, siempre desde los márgenes, ¿no? Exacto, sí, ignoro la cantidad de gente, pero creo que fue la más multitudinaria, ¿no? ¿Tengo entendido? 500.000 personas. 500.000. Es que yo creo que fue la más multitudinaria y la fiesta más importante que he visto en estos años, de la Marcha del Orgullo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, y además hace poquito veníamos del Encuentro Nacional de las Mujeres, lesbianas, trans, con una marcha enorme, también muchísimas personas en la calle manifestándose y ahora la Marcha del Orgullo, así que mucha potencia. Me sumo a esto que decís, con que vi muchos pedidos, con que las marchas se comenzaron a unir desde los pedidos. Vi pedido de la ESI, que es lo mismo que piden la Ni Una Menos. Totalmente. Es lo mismo que pide la Marcha del Aborto. Vi aborto seguro, legal y gratuito. Como que vi un montón de consignas. Una agenda en común, digamos. Claro. Una agenda en común. Eso fue lo interesante. Mucha familia, chicos. Que sí, eso está buenísimo. Me parece también el hecho de cómo se hilvanan las luchas, ¿no? Y le dije del presidente en una carroza dragueado es un gran mensaje. Hermoso, totalmente, totalmente. Y acompañemos esta lectura de una amiga a quien quiero mucho, que es la gran Claudette García, que nos homenajeó con un texto hermosísimo que se llama Manifiesto Preporno. Y que, bueno, le quiero agradecer especialmente a ella que nos compartió generosamente este texto con su voz. Tiene una lectura hermosísima, lee muy bello. Nosotros con Julián la fuimos a ver a Pan y Arte. Sí, en octubre, el año pasado. Del año pasado, sí. Y ella leyó este texto y nosotros quedamos maravillados. Así que muchísimas gracias, Claudette. Yo recomiendo seguirla, Claudette. La pueden seguir en su Facebook. Entiendo que está elaborando su propio libro, que celebro y aliento. Y desde acá vamos a estar circulando tu palabra, Claudette, como siempre. Como así que muchísimas gracias, Claudette. Y acompañamos ese texto, esos dos poemas, con la gran Camila Moreno, en música del Fin del Deseo, del álbum Al Mismo Tiempo, que lo recomiendo absolutamente entero. Y decíamos acá con Juli que en las marchas de las semanas pasadas en Chile, las distintas protestas y manifestaciones, Camila Moreno fue una de las artistas que estuvo muy presente en las marchas, habló. Sí, hay una intervención de ella durante dos o tres minutos, impresionante, con la hija en brazos. Con su hija en brazos. Así que, bueno, síganla, escúchenla, también la recomendamos fervientemente a esta artista. Y vaciamos la deuda con ella porque teníamos ganas de pasarla hacía rato. Sí, no la pasamos, es verdad. De mi parte leí a William Waymark Jacobs, este escritor británico, que era más que nada un humorista, ¿no? Hace muchísimos años se dedicó a hacer más que nada humor, pero se lo conoce mucho más por su labor de cuentos a través de este cuento llamado La Pata de Mono, que acabamos de leer recién. Vivió 80 años, del 1863 hasta 1943, y ha tenido una gran cantidad de libros. Recomiendo sus cuentos. Sus cuentos es... La tradición cuentística de Inglaterra es muy interesante, sobre todo después de hacia mediados y fines del siglo XIX. Es muy lindo para aquellos que quieran buscarlo, sobre todo en materia de terror. Y quizás por ahí, a lo largo de la lectura del cuento, se habrán recordado algún capítulo de Los Simpsons, del episodio de Noche de Brujas, en donde la familia Simpson compra una pata de mono en una tienda de la India, en donde le advierten que los deseos de la pata de mono traen también una consecuencia nefasta. Bueno, está basado en este cuento de W.W. Jacobs, llamado La Pata de Mono, y que recomendamos de manera ferviente, pero más que nada también porque para distanciarnos un poco desde otro lado del tema del deseo, ¿no? Porque si bien hablamos del deseo sexual, el erótico, también el deseo, la ambición, puede llegar también a consecuencias nefastas para aquellos que piden, digamos, no sé si tanto de más, pero sí que piden para su propio egoísmo. Y acompañamos esa lectura de una canción de Kevin Johansen que se llama Chacarera del Deseo. Chacarera del Deseo, eso está en... Estaba justamente viendo si encontraba en qué disco estaba. Creo que es el anterior, no me acuerdo. Es este. Tiene igual muchísimos discos. Sí, tiene varios. Tiene, bueno, este. También lo fui a ver, me encanta. ¿El en Luna Park también? En el Gran Rex. También. También. Sí. No, el disco tiene la tapa con los padres, tiene la foto de los padres. Ah, sí, de nada. Johansen más de nada se llama el disco, ¿no? Me parece. Sí. Y es un hermoso. Vi, ahí está. Kevin Johansen más la banda llamada De Nada, ahí está. El disco es un disco doble y ahí tiene una versión que eso siempre quise ponerlo y nunca voy a. Ojalá encontremos algún momento para pasarlo. ¿Cuál? ¿La de David Bowie? No, tiene una versión tango de Everybody Knows de. Ay, me olvidé el nombre. De. Ay. ¿Cómo se llama este tema? Leonard Cohen, ahí está. De Leonard Cohen. Tiene una versión tango de ese tema histórico del gran artista canadiense. Y también como... No, es de Alaska en realidad, Kevin Johansen, tengo entendido. Sí, nació en Alaska, pero es hijo argentino. Nació en Alaska, el Uruguay de Estados Unidos, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos un poco más de lectura aquí en La Buena Memoria. Y más que... Y haciendo hincapié nuevamente con el tema del deseo, haciendo nuevamente hincapié sobre esto que tanto nos gusta, vamos a leer a dos poetas argentinos, una poeta uruguaya y una poeta argentina. De mi parte, a la excelente poeta, traductora, cuentista, ensayista, Idea Vilariño, un texto que se llama Cuando una boca suave, boca dormida besa, y dice algo así. Cuando una boca suave, boca dormida besa, como muriendo entonces... A veces, cuando llega más allá de los labios y los párpados caen colmados de deseo, tan silenciosamente como consciente el aire, la piel con su sedosa tibieza pide noches y la boca besada en su inefable goce pide noches también. Ah, noches silenciosas, de oscuras lunas suaves, noches largas, suntuosas, cruzadas de palomas, en un aire hecho manos, amor, ternura dada, noches como navíos. Es entonces, en la alta pasión, cuando el que besa sabe, ah, demasiado, sin tregua, y ve que ahora el mundo le deviene un milagro lejano, que le abre los labios a un hondos estíos, que su conciencia abdica, que está por fin él mismo olvidado en el beso, y un viento apasionado le desnuda las sienes. Es entonces al beso que desciende los párpados y se estremece el aire con un dejo de vida y se estremece aún lo que no es aire, el haz ardiente del cabello, el terciopelo ahora de la voz y a veces la ilusión ya poblada de muertes en suspenso. Por mi parte les voy a compartir un texto de Olga Orozco, La realidad y el deseo. La realidad, sí, la realidad, ese relámpago de lo invisible que revela en nosotros la soledad de Dios. Es este cielo que huye. Es este territorio engalanado por las burbujas de la muerte. Es esta larga mesa a la deriva, donde los comensales persisten ataviados por el prestigio de no estar. A cada cual su copa, para medir el vino que acaba donde empieza la sed. A cada cual su plato, para encerrar el hambre que se extingue sin saciarse jamás. Y cada dos la división del pan, el milagro al revés, la comunión tan solo en lo imposible, y en medio del amor, entre uno y otro cuerpo, la caída. Algo que se asemeja al latido sombrío de unas alas que vuelven desde la eternidad, al pulso del adiós debajo de la tierra. La realidad, sí, la realidad, un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo. Desde el fondo de sus ojos una lágrima brilló y perdido en la tormenta pudo ver el sol. Pensamiento en remolino, sentimiento en caracol que se perdió en el mar. Y solo así encontré. millones de años luz, mas llegando lenta y cierta hasta aquí. Si pudiera contarte todo lo que pasa en mí, podrías ver que yo te quiero así. Nada debe cambiar tu desear de cristal que se abrió como la primavera. Respira por vez primera. La buena memoria está por terminar, pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Mientras Nadir busca la calendarización del programa para averiguar a qué vamos a dedicar la semana que viene en La Buena Memoria, vamos a decir que, si bien dijo Nadir, leímos a Olga Orozco, exquisita poeta argentina, nacida en 1920, fallecida en el año 2000. Pampeana, gran escritora, recomendamos su obra poética, y como también la de Idea Vilariño, la gran escritora uruguaya, sobre todo poemas de amor. Si están en pasando un mal trance amoroso, les recomiendo que lean poemas de amor. No son poemas de amor, son poemas de desamor, son todos tristes, pero es genial el libro, no puedes parar de leerlo. Pasamos eso y recién pasamos a la exquisita cantante uruguaya Julieta Rada, hija de todo ese clan hermoso llamado la familia Rada, ¿no? Hay como Rubén Rada, creo que Máximo se llama el hijo, no recuerdo ahora, pero guitarrista de los Illacuriaki. Bueno, Julieta Rada, exquisita cantante, de su primer disco, no recuerdo el nombre del primer disco de ella, pero tiene dos editados, ambos pueden buscarlo en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas que ustedes deseen. Pero pasamos Desear de Cristal, canción del año 2015, también aquí en La Buena Memoria. Bueno, y ahora vamos a sortear. Vamos a hacer el sorteo. ¿Qué te parece, Juano? Perfecto. Tenés que elegir un numerito. Cada vez que dicen el sorteo, siento que estamos en la Lotería Nacional. Ah. Menos mal, pensé que ibas a decir el Gerardo. Yo también. No. Sí, claro. Haciendo el Marcelito, ¿estás Iripino ahí? Claro, algo así. Iripino, un gran apellido. Bueno, la elección del día de hoy es de 1 a 11. Ok, vamos con el 9. Perros. Mira vos. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, creo que sí. Dedicado a nuestros perritos. A Candy. Y a Nana. A Candy y a Nana. ¿Sabes qué? No sé si se podrá, pero bueno, igual sí, no sé por qué te miro igual. ¿Traer a los perros? No, traer a los perros no. Igual después yo tengo que ir a laburar, ¿no? Pero decía, hay una canción histórica de Iggy Pop que se llama Candy. Ajá. Y hay una canción de una banda de amigas, se llama Gripe, se llama Nana. Ah, bueno. ¿Qué? Podemos dejarlo, no sé. Podemos ponerlos por las dudas, no sé. Vamos a ver qué pasa. Dedicados a nuestros perritos hermosos. ¿Vos tenés perritos, Juano? No, pero tuve toda mi vida. ¿Cómo se llamaba? Tuve ya pusiste todo. La cara, ya te conozco. Tuve todo. No, es que tuve toda mi vida. ¿Saben lo que me pasa? Que yo Me cuesta mucho tener un perro aquí en la ciudad porque he criado perros tan libres en la playa que tenerlos acá me da una situación. Sí, sí, te genera contradicciones. No puedes dejarlo sueltito porque si no decís, ay, es cierto que estoy en Parque Patricio, no puedo. Claro, pero mis perros corrían por la playa. Entonces ahora aprovecho a los perros de mis hermanos que todavía corren por la playa, que por suerte van a correr un rato largo. ¿Cómo se llaman los perros? Y está Jaime. Está Lupe. Me encanta la gente que le pone nombres de personas. Va a ir dedicado a les perrites. Sí, tal cual. El programa. Muy bien. Ya te ves, estos temas ya nos causan mucho amor. Bien. Totalmente. Ya tengo ya algunas canciones. Ya, ¿en qué puedo leer? Ah, sí, ya tengo algo de música y con alguna literatura también con respecto a eso. Así que ya más o menos puedo armarlo algo. Bien. Entonces, dedicado a los perros, el programa número 26 de La Buena Memoria, el próximo 12 de noviembre. 12 de noviembre, exactamente. Bien, vamos a despedirnos de este programa número 25 dedicado al deseo, leyendo un texto que íbamos a leer la semana pasada. Así es. Pero que quedó por fuera, justo en la temática de este martes, y leeremos a la gran poeta, escritora en realidad, de Nicaragua. Nicaragüense, guerrillera, también peleó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y gran escritora, como también poeta, muy dedicado a lo erótico, Gioconda Belli. Y luego escucharemos al exquisito grupo chileno Los Tetas haciendo Papi, ¿dónde está el funk? No es una locura el tema, a mí me encanta. Que también hace alusión al deseo, a un deseo mucho más sexual. Si bien logramos antes el deseo erótico. Erótico, que deseo, no es lo mismo. Que no es lo mismo, acá, digamos, las intenciones están bastante claras, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para despedirnos de La Buena Memoria del programa número 25, vamos a escuchar a Gioconda Belli, la voz de Nair, leyendo Como gata boca arriba, y luego a Los Tetas haciendo Papi, ¿dónde está el funk? Mi nombre es Julián Marcel y me despido hasta la semana que viene. Te quiero como gata boca arriba, panza arriba te quiero, maullando a través de tu mirada, de ese amor jaula, violento, lleno de zarpazos, como una noche de luna, y dos gatos enamorados, discutiendo su amor en los tejados, amándose a gritos y llantos, a maldiciones, lágrimas y sonrisas, de esas que hacen temblar el cuerpo de alegría. Te quiero como gata panza arriba, y me defiendo de huir, de dejar esta pelea, de callejones y noches sin hablarnos, este amor que me marea, que me llena de polen, de fertilidad, y me anda en el día por la espalda, haciéndome cosquillas. No me voy, no quiero irme, dejarte. Te busco agazapada, ronroneando. Son te busco saliendo detrás del sofá, brincando sobre tu cama, pasándote la cola por los ojos. Te busco desperezándome en la alfombra, poniéndome los anteojos para leer libros de educación del hogar y no andar chiflada y saber manejar la casa, poner la comida, hacer los cuartos. Amarte sin polvo y sin desorden, amarte organizadamente, poniéndole orden a este alboroto de revolución y trabajo y amor, a tiempo y destiempo, de noche, de madrugada, en el baño, riéndonos como gatos mansos, lamiéndonos la cara como gatos viejos y cansados, a los pies del sofá de leer el periódico. Te quiero como gata agradecida, gorda de estar mimada, te quiero como gata flaca, perseguida y llorona. Te quiero como gata, mi amor, como gata, Gioconda, como mujer te quiero. Es el funk lo que siento cuando sobre mí estás moviendo tu cuerpo de mujer, y no tengo que explicar en palabras lindas que te quiero culiar. Es como cuando toco mi guitarra, cada vez que la toco ella me grita que me ama y me pide por favor que la vuelva a tocar, que la próxima vez la haga llegar más allá. Paso mi mano por su cuerpo, mi sudor la moja y es el sexo lo que siento en las notas que me da y me hacen creer que no estoy acá. Yo pienso, nena, tómate tu tiempo, mira, examina, siente el momento, sácate la ropa de a poquito, que si lo haces así más se me para el pico. Me llevas lejos en un viaje interestelar, me llevas a Venus que es mi planeta natal. Pasamos cerca del Olimpo, los dioses nos ven, nos dan el tiempo para terminar y entender. Y así mi guitarra comienza a gritar las notas de placer en las que va a terminar esta improvisada canción, que repetiremos luego en una nueva ocasión. La hacemos porque el funk está en ti, chita, lo puedo sentir. Sácalo junto a mí. A todas las muchachas que están allá afuera esperando un cacho. Lo digo directo y sin excusa, de esto se trata y condón se usa. Cuando te veo en blusa, mini o polera, sea lo que sea, cualquiera es la manera en que hoy me gustas. Me acuerdas de una en especial, la que uno tiende a recordar por diferentes motivos, pero siempre hay una historia que uno lleva como un tatuaje, los recuerdos se encierra. Y cuando la necesitas, piensas en ella. Algunas traen amor, algunas traen pena, otras intereses, sexo en docenas. Esto invita a todas ustedes, son favoritas. Si a todas horas pueden, pueden. Entre deportes y gimnasia es la más placentera. Gracias al sexo estamos sobre la tierra. Pero tanta ropa trae depravación y cubre el instinto con la prohibición, acrecentando ignorancia sobre el sexo. ¿Por qué crees que han surgido enfermedades de esto? Cuídate, porque vida es solo una. Baja de tu luna, ya no duermes en la cuna. La lectura de los ojos son miles de figuras a diario en la calle y en todas sus posturas. Muchos van a la aventura sábado por la noche a buscar el luna. Puedes ver lo que eres para mí. Puedes ver lo que eres para mí. Oh,